se me pasa? ¿Qué se le pasa? Este amor que me mandaba pa' tu casa se fue al carajo. Ya ando en las nubes, ya no estoy volando bajo. ¿Qué se me pasa? ¿Qué se le pasa? Este amor que sentía por una payasa, no soy el mismo, ya ando cambiando. Al otro yo que se anda suicidando. Pero ya no, ya no, ya no te amo. Ya no te amo. Ningún traguito, solo pensando en tu persona. No he de aferrarme, ya no he de aferrarme a una maldita relación que no funciona. Ya no te amo, ya eres pasado. Voy a olvidar esos momentos a tu lado. Vas a extrañarme, te lo aseguro. Cuando no tengas ni pasado, ni presente, ni futuro. Ya no he de aferrarme a una maldita relación que no funciona. Ya no te amo, ya eres pasado. Voy a olvidar esos momentos a tu lado. Vas a extrañarme, te lo aseguro. Cuando no tengas ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Qué se me pasa? Ese amor que me mandaba pa' tu casa.